woman walking down the street. Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. A ver, cuando dos grandes genios de la música se juntan, puede pasar de todo, y todo lo que pase va a ser bueno, por supuesto. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong lo hicieron en varias ocasiones, y de tres de ellas quedó constancia discográfica. Ella y Louis en 1956, Ella y Louis Again en 1957 y Porgy and Bess en 1959. Hoy nos vamos a ocupar de ese primer LP, Ella y Louis. Es difícil decir algo nuevo de estas dos estrellas, la verdad. Ambos se han convertido a lo largo de la historia en iconos de la música. Ella Fitzgerald, o la reina del jazz, como se le denominaba, destacaba sobre el resto de cantantes de la época por la pureza de su voz y por su elegante dicción. Es especialmente relevante su habilidad para la improvisación instrumental con ese recurso inigualable y exclusivo de su voz, una característica que le hizo muy popular entre los aficionados. Sobre el cantante, compositor y trompetista Louis Armstrong, bastará decir que fue una de las figuras más importantes e influyentes no solo en el jazz, sino también en toda la música popular. Como su compañera Fitzgerald, también se granjeó varios apodos, Pops o el más conocido, Shatmo. Vamos con la música. Primer corte del disco Can't Be Friends. Es la canción que vamos a escuchar ahora. Fue compuesta en 1929 por Kay Swift y la letra es de Paul James. Se escuchó esta canción por primera vez en el Little Show, una revista musical de Broadway. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They played their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust, this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh, this is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool, now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air, why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?

gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. Ella Fitzgerald había empezado su carrera como cantante profesional en un concurso de talentos en Harlem. Curiosamente, cuando se presentó a este concurso, no había cantado nunca con una orquesta, pero, sin embargo, ganó el primer premio. Tampoco tenía ninguna preparación musical ni recibió clases de canto. Todo lo aprendió escuchando discos, desarrollando un estilo propio y emulando a sus artistas favoritos. Llegó a grabar más de 200 álbumes a lo largo de su carrera. Lo hizo todo, cantó con grandes orquestas como las de Duke Ellington o con Bassi, duetos como el que nos ocupa, o en solitario. En fin, su discografía abarca una enorme cantidad de estilos, desde el jazz tradicional hasta el swing, pasando por el bebop. Fue la primera mujer en ganar un Grammy. Esto pasó en 1959 en la categoría de mejor interpretación vocal de jazz. Claro que luego siguieron más, 13 en total. Todo un récord. Como hemos visto, tenía debilidad por el gran cancionero americano, el Great American Songbook. Con este material grabó una serie de álbumes que se consideran hoy como los mejores de su carrera. Canciones de Cole Porter, Irving Berlin o Josh Gershwin. Una de ellas es Abril en París, escrita por Vernon Duke, en 1932. Esta canción estaba incluida en el musical de Broadway Camina un poco más rápido. Esta es la versión, preciosa versión, que hacen de ella Ella y Luis. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever

Louis Armstrong nació en Nueva Orleans, no sabemos si en 1900 o en 1901, hay dudas al respecto. Abandonado por su padre al poco de nacer, pasó la mayor parte de su infancia con su abuela y arropado también por una familia judía que le dio de comer, le dio trabajo en su negocio y le prestó el dinero para su primera trompeta. Con 11 años fue arrestado por disparar al aire una pistola el día de Nochevieja. Paradójicamente, y por suerte para él, le condenaron a 18 meses de estancia en un hogar para niños negros. Allí fue donde conoció al profesor que le dio las primeras lecciones de corneta. No fue esta la única vez que estuvo en Girona, por cierto. En 1930 fue detenido junto al batería Big Burton por fumar marihuana cerca del Cotton Club. Les costó 9 días de entierro. A pesar de todo, el músico siempre defendió su consumo frente al alcohol. Y es que, a pesar de su fama, sufrió, como todos los artistas negros de la época, los rigores del segregacionismo. En 1956, el estado de Luisiana, su estado, prohibió las bandas integradas. «Me tratan mejor en todo el mundo que en mi ciudad natal», dijo indignado. No pudo volver a tocar hasta 1965. Volvemos a la música. The Nearness of You, una canción compuesta por O.G. Carmichael en 1937. La canción estaba destinada a ser la banda sonora de una película, pero nunca llegó a las pantallas. En la versión de Ella y Louis, es Ella la que lleva el peso de la canción, dejando a Louis un papel secundario en la voz y el protagonismo, como no, en la trompeta. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft light to enchant me if you'll only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. It's not the pale moon that excites me, thrills and delights me, oh no. Yes, just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. Just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. Yeah. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight, yeah, babe, and to feel in the night, babe, the nearness of you. Louis Armstrong nos dejó un legado que sigue teniendo vigencia a través de varias generaciones. Revolucionó la forma de tocar la trompeta. Su técnica y su peculiar estilo vocal removieron las entretelas del mundo del jazz, dejando una marca imborrable. Su carismática presencia en escena y su gran personalidad enamoraron a públicos de todo el mundo y preparó el camino a futuros músicos, animándoles a romper barreras y a explorar nuevos horizontes. En lo personal, su compromiso siempre fue el de la abolición de las barreras raciales y la lucha por la igualdad. Francamente, era un gran tipo. Como su música, Tenderly, una canción de Walter Gross, publicada en 1946 y que hoy es un reconocible estándar del jazz. Trembling trees embrace the breeze. tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sand, were we? Oh, the shores were kissed by the mist tenderly. Papa did in, I can't forget how two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops tenderly. La contribución de Ella Fitzgerald a la música siempre ha sido reconocida, afortunadamente también en vida. Siempre disfrutó del respeto y la admiración de sus colegas, críticos y de un amplísimo sector del público repartido, eso sí, por todo el mundo. A lo largo de su carrera tuvo que hacer frente a numerosos problemas, tanto personales como profesionales. La discriminación racial era una constante en sus giras y el hecho de ser mujer afroamericana no ayudaba nada. Solo el apoyo de algunos amigos, como Marilyn Monroe, por ejemplo, permitió que pudiera actuar en algunos clubs exclusivos. La artista siempre trató de evitar las controversias y centrarse en la música. Seguramente que este aspecto de su personalidad le hiciera ser una mujer solitaria. Se casó en dos ocasiones y ambas acabaron en divorcio. Adoptó un niño, pero las exigencias de su carrera, las giras o las grabaciones o lo que fuera, no le permitió mantener con él una relación estable. Esto también le provocó una profunda tristeza. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por su mala salud. A pesar de todo, estuvo cantando hasta el último momento. Su legado y su recuerdo hablan por sí solos. Moonlight in Vermont, una canción escrita por Carl Schwisdorf en 1944. Una preciosa balada en manos de este irrepetible dúo. Thank you.